La Agencia de Desarrollo Integral del Sur de Zacatecas, comprometida con el desarrollo socioeconómico de la región y con el bienestar de los hombres y las mujeres del sur de Zacatecas, pone a su disposición sus servicios de gestión, formulación y evaluación de proyectos, investigaciones de mercado, permisos internacionales para conducir, cursos y talleres para mujeres emprendedoras. Si tienes la idea y las ganas de comenzar un negocio, nosotros te ayudamos. Estamos ubicados en Andador Ignacio Rubio, número 1, planta alta, en el centro de Juchipila, Zacatecas. El número de teléfono 467-95-21660, recuerda. Y también estamos en Facebook como Adis.